En el estudio de esta semana estamos tratando la inmoralidad en la frontera justo antes de entrar a Canaán. Ahora nos toca ver un poquito el libro de Números, capítulos 25, 4 y 5, donde está la temática de pecado y castigo, porque aquí bastante se ve muy cruel en realidad lo que va a pasar, pero lo vamos a leer, como dice la Escritura, y luego vamos a hacer algunos comentarios. Números, capítulo 25, 4 y 5. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de ellos. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. ¿El 8 y 9 también? Sí. El 8 dice: y fue tras el varón de Israel. No, eso lo vamos a dejar para mañana, porque viene mañana. Ok. 4 y 5 está hablando de algo muy cruel. La verdad es que uno lo mira así. Por eso es que hay que ver bien el contexto. Dice que van, anda y mata a quienes, dice. Porque ese es un detalle bien interesante para poder entender esta situación de número 25, 5 en adelante. Moisés dice a los hijos de Israel. Bueno, pensando por el 4. Jehová dijo a Moisés. Eso es una temática de todo número. Ajá. Primera cosa. Sí. Jehová dice a Moisés. Sí. No es Moisés el que toma la atribución. No, ahora, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante, o digamos así, a plena luz del día, para que el ardor del aire de Jehová se aparte de Israel. O sea, no va a ser a oscura, no va a ser así escondido, sino a la luz de todo el pueblo. Casi parece un sacrificio. Claro, yo no sé, pero mira, dice, y Moisés lo transmite a los jueces que estaban acompañándolo. Dice: y matad a cada uno de ellos de vuestros, de los vuestros, y aquí viene la razón, no es a todos o a cualquiera, sino que se han juntado con Baal Peor. Mira, hay una cuestión aquí que son detalles que uno tiene que percibir. Esto no era un asunto oculto, el matarlo, ni menos lo que estaban haciendo. Uh-huh. Se había transformado en una desgracia, vamos a decirlo así, nacional. Sí. Y se había transformado no solamente en una desgracia, sino en un pecado que estaba siendo aceptado, no solamente por las personas, sino por los dirigentes del pueblo, estos príncipes que eran cabeza, ¿no es cierto?, de la familia. Ahora, mira, hay algunas cosas que nosotros deberíamos considerar para entender esta acción, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen: uy, qué crueldad más grande. ¿Por qué no perdonarles la vida? ¿Por qué no? Uno, el contexto en el que está viviendo el pueblo de Israel es un contexto de barbarie, de todas formas. Porque esto es lo que conocemos de Israel, pero si le diéramos una mirada a los pueblos vecinos, vamos a encontrar cosas peores. En segundo lugar, Dios quiere dejar muy en claro que odia y aborrece el pecado. Y lo más probable es que estos príncipes deben haber tenido una gran cantidad de oportunidades. No es a la primera vez que cometieron un error y fueron ahorcados. Es como el pecado de Acán. El pecado de Acán. Que lo confesó cuando ya fue descubierto, claro, totalmente. No era, en realidad no lo confesó porque a él lo descubrieron. Y el asunto de Acán es bastante especial porque Acán... tuvo la oportunidad antes de tomar aquello, porque él sabía lo que había y lo que no había que hacer. Él tuvo la oportunidad de determinar y de definir no cometer el error. La tentación no es pecado. Nosotros podemos ser tentados, pero él lo hizo. No solamente eso, lo guardó, lo escondió. Tuvo oportunidades incluso cuando se estaba haciendo la investigación. Hasta ese momento Acán podría haber dicho: mire, ¿saben qué? Yo fui, perdónenme, estoy trayendo lo propio, ¿qué tengo que hacer? Pero no. Lo mismo ocurre con estas personas. Estas personas tuvieron oportunidades y Dios no puede dejar de actuar porque estaba preparando un pueblo para que fuese la nación santa, la nación especial para predicar y proclamar estas buenas nuevas de salvación por la cual Dios llamó a Abraham y su descendencia. Mira, hay un detalle que quisiera, porque la lección es muy clara en lo que nos está diciendo. dice que ellos entraron en un problema de que fue nacional y Dios da una orden de matar. Pero mira, siempre nosotros a estas cosas que vemos así los vemos como castigos, castigos divinos. Entonces le damos ese nombre y al final como que estamos atribuyéndole que Dios está castigando a las personas. Pero ¿no sería mejor que dijéramos que esta es una consecuencia de sus propios pecados? Claro, pero es que Raúl, mira, esto es un juicio divino. Es un juicio, divino contra algo que claro, no tiene remedio, ese es el problema. Claro, el juicio divino va a venir contra toda persona. No te olvides que en el día final, cuando venga Jesús, cuando se define el juicio, nadie que no haya aceptado al Señor Jesús va a ir al cielo. Y si no van al cielo, van a recibir el castigo final. ¿Me entiendes? Y esto era un juicio, No, tú mismo lo dijiste. No es que Moisés le dice a Dios, y Dios, ¿y ahora qué hago? No, Dios viene donde Moisés. Moisés, vas a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque ya se había emitido un juicio. La ofensa, el deterioro de la relación para con Dios, estaban tan alejados que ya ellos mismos se habían puesto la soga al cuello, utilizando la misma expresión por la cual ellos murieron, ¿no? Ahora, otra cosa que es decidor, por ejemplo, el que se separa de Dios en realidad está muerto. Esa es una verdad. Seguro. Y aquí ellos estaban completamente separados de Dios, haciendo su voluntad, llevándose a la lujuria, ¿no es cierto?, a la sexualidad, y más encima, ¿no es cierto?, desviando a otras personas, porque si cuando un jefe, digamos así, por decirlo de una manera, hace estas cosas, el resto, bueno, si él lo puede hacer, claro, entonces pareciera tiene una que responsabilidad por claro, sobre los demás. Sobre los demás. Ahí en Patriarca y Profetas, fíjate, Elena Juárez hablando sobre esto, dice, todos creyeron que el castigo era justo. Entonces yo pregunté, ¿por qué dice eso ella? Porque al final tú te vas a encontrar que, y el pueblo se dirigió, desde luego, dice ella, y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo y con lágrimas y profunda humillación confesó su gran pecado. Significa que se dieron cuenta, o sea, cuando comenzó esta matanza, ellos no fueron a decirle, ¿por qué lo estás matando? ¿Qué estás haciendo? Sino que se dieron cuenta que era respuesta a el juicio divino, a algo equivocado, algo terrible que estaba pasando en el campamento. Imagínate por un momento que ese pueblo, así en esa condición, Dios hubiese permitido que entraran en Canaán. Habrían desaparecido como pueblo de Dios. Claro. Nunca más lo habríamos tenido. Habría desaparecido como herencia de Dios y Dios al final tendría que haber tomado otro camino. Pero Él tomó el camino que correspondía. Yo no sé si tú te has encontrado con personas que de improviso el médico le dice, mire, sabe que usted tiene un cáncer y tenemos que operarla. Si usted no se opera, posiblemente esto tiene dos opciones, que desaparezca el problema o desaparece usted. Y entonces uno dice, bueno, y eso no es doloroso, no es terrible, abrir una persona, sacarle el tumor. La quimioterapia después. O sea, y todo un tratamiento que conlleva sufrimiento, dolor, pero al final hay buenos resultados, el cuerpo sigue vivo. O sea, lo malo es extirpado. Y esto es lo que está haciendo Dios. Por eso cuando miramos que Dios está castigando, quizás deberíamos decir que Él está, de alguna manera, entregando a ellos la consecuencia de su propio pecado, de su propio actuar. Ahora, Raúl, por otro lado, esta es una buena ilustración para nuestras vidas, porque hay muchos, tal vez usted que está escuchando, tiene identificado qué es lo que está separándolo del Señor. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo en esta hora? Que usted tiene que hacer lo mismo que se hizo con esos príncipes. No que vaya a ahorcar a otras personas, ni que usted se vaya a ahorcar. Pero sí pedirle al Señor que saque de raíz aquellas inclinaciones que lo llevan y lo conducen al pecado. Porque ese es una hay un buen libro, Desafío para el Tiempo del Fin, de Mervyn Moore, que él dice que cómo nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado. Algunos dicen, Señor, ayúdame a dejar de fumar. Esa no sería la oración correcta. La oración correcta sería, Señor, quítame el deseo de fumar. Quítame el deseo de tal o cual cosa. Entonces, pedirle al Señor eso. Si tenemos identificado qué es lo que me está alejando y va a hacer que irremisiblemente yo me pierda, pedir al Señor que me quite el deseo de aquellas cosas para ir ordenando mi vida. Bueno, le dejamos estas inquietudes para que usted las medite, ore al Señor, porque hoy día estamos tan peligrosamente, digámoslo así, con la problemática del pecado como lo estuvo Israel. Y también la consecuencia puede ser la misma si no acatamos los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Así es. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Hasta mañana.